Saque los bichitos, sultán, quietito, sultán, quietito, sultán, déjame que te saque los bichitos, sultán, quietito, sultán, nada más. Se rasca, no para de rascar, rascando está contento porque le gusta más, no ve que es un bichito colorado, sultán, colorado, colorado. Déjame que te saque los bichitos, sultán, quietito, sultán, quietito, sultán. Déjame que te saque los bichitos, sultán, quietito, sultán y nada más. Déjame que te saque los bichitos, sultán, quietito, sultán, quietito, sultán. Déjame que te saque los bichitos, sultán, quietito, sultán, quietito, sultán. Déjame que te saque los bichitos, sultán, quietito.